¿Dónde andará esa cholita traidora? Patria tu papá, papá, papá, papá, papá, papá, patria tu papá, papá, papá, ay, pobre de mí, de mi paloma. Paloma, ingrata y mal pagadora.